que la llama lo transmita su fuerza hasta que asuma un fin de la demencia en París. Cuando la come siente que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de río. Cuando la come sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, la madre de tu madre. Su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su fama. Buenos días. Estamos en aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Les saluda Narela y estamos acá en el estudio con Nicolás. También saludamos a nuestro querido operador Ezequiel Librelato. ¿Cómo estás, Eze? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. ¿Amaneciste con menos frizz hoy? Amanecí con menos frizz, con algunos problemas para dormir. Pero bueno, a las 6 de la mañana sí. El equipo está... Está sin dormir el equipo. Sí, así que a full hoy. Le mandamos también un saludo a toda la producción, que espero que hayan dormido bien, ¿no? Como nosotros. Un saludo grande a Mariana Solanz, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, que hacen posible que este programa funcione. Bueno, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te trató la noche? Estamos bien. Decí que ya es de día y hemos pasado la noche. Hoy es martes 17 de marzo. Son las 10:05 de la mañana. Estamos una vez más en aire fresco de lunes a jueves de la mañana. Esto es Identia, tu voz, nuestra voz. Bueno, sí. tenemos un montón de cosas, cargadas de cosas. Ayer estuvimos también con un lindo programa donde tuvimos columna de economía. Aprendí un montón ayer. A mí me pasó lo mismo. De hecho, como la columna de economía todavía me quedan dudas, ¿viste? Es como cuando vas a la clase y... Y querés una clase de consulta. Claro. Bueno, hoy, ¿sabes qué? Van a venir a despejarnos más dudas acerca del tema de ayer. Me encantó. ¿Quién viene? Viene el agrónomo Leonardo Hangetic en la columna de ruralidad, que la viene llevando a cabo desde el año pasado, a las 11. Así que si querés saber más acerca de este acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, sintonices y de dónde te estoy diciendo, está raro esto, pero claro. Bueno, sintoniza a las 11 si ponele tenés que ir al baño ahora y apagás la radio para ir al baño porque no te gusta ir al baño y escuchar la radio al mismo tiempo. Sintoniza a las 11 que va a estar el agrónomo Leonardo Hangetti con ese tema y también con otro tema muy importante que tiene que ver con las ligas rurales en la época de la dictadura y un ejemplo de resistencia de la ruralidad. También te cuento que hoy tenemos la columna Historia de Nuestros Barrios, Nico. Vuelve la columna Historia de Nuestros Barrios. Cuando digo vuelve, nosotros somos nuevos, somos un equipo nuevo en este programa, pero entiendo que esta columna se mantuvo todo el año pasado con un montón de gente de acá, de la Villa de Merlo, de barrios aledaños, que han venido a contar historias de sus barrios y cómo era la localidad mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y hoy tenemos nada más y nada menos a Marcelo Muñoz de la escuela Aristides Bratti, que es una escuela que da clases también para adultos porque quieren terminar sus estudios. Así que, bueno, nos van a estar contando un poquito ahí de la historia de la escuela y cómo funciona. Así que estén atentes. Nico, si la gente quiere mandar un mensaje para hacerle pregunta a los invitados o si quiere participar del juego, porque va a haber juego hoy también. Sí, o si nos quieren contar cómo durmieron. Les pasa, qué si están conectados, porque ya han caído mensajes. ¿Ya? Sí. ¿Están remanija? Sí, así es la gente que sigue a Identidad Comunitaria. Dicen saludos al equipo de Aire Fresco, lo mejor para el día de hoy. Gracias. Bueno, si se quieren comunicar, lo hacen al 2664003011. También nos podés buscar en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Radio Diente Comunitaria. Y si querés ver algunas de las entrevistas, podés buscarnos en YouTube, como Radio Diente Comunitaria también, y ahí podés ver todo lo que estuvo pasando en estas semanas. Y también sabes que, además de todo este equipo colectivo que hacen posible que la radio salga al aire y funcione y pasen todas estas cosas maravillosas que pasan aquí, también es muy importante tu ayuda como oyente. ¿Te podés suscribir? ¿Cómo se puede suscribir la gente, Nico? Mira, lo hacen a través de la web. Entran al www.identiacomunitaria.com. Ahí en la primer pantalla les va a aparecer una solapa, un hipervínculo, una ventana, donde hacen doble clic y van a la siguiente página, donde ya pueden decidir con qué aporte van a colaborar con la radio, y lo siguiente es cómo van a pagar ese aporte. Es muy sencillo, es muy fácil y a nosotros nos ayuda, nos hace seguir creciendo y construyendo. Increyendo. Vamos increyendo en esta radio. Atención, Que es atención. Una mezcla entre creer y crecer. Sí. Y así va, así estamos. Nada, yo no voy a adelantar nada, pero sabemos que esto es un proyecto que está increyendo. Todos los días, un poquito más. A paso agigantado. También, si tenés un negocio, un comercio, una cabaña o algo por el estilo. Un emprendimiento. Lo que sea, podés colaborar como auspicio. Te comunicas a través de las redes de Identidad Comunitaria y alguien de producción te va a estar contestando y atendiendo tu solicitud, que va a ser muy bien recibida. Nos va a servir muchísimo para que sigan saliendo todas estas diversidades de voces que salen por acá por Radio Identidad Comunitaria, que es muy importante. La diversidad en todo, ¿no? Sí. La diversidad nos construye como una sociedad plural, ¿no? Plural, complementaria, amplia. Sí. Siempre es lindo ver variedad y diversidad y cooperación. Este programa tiene una diversidad de voces amplia, ¿no? La semana pasada estuvimos con Luan, que hablaba de las niñeces. Intereses. Ayer estuvimos con alguien que hablaba de alimentos, de economía. Hemos hablado también de... Queremos preguntarle a la gente qué le falta al programa, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, no? Porque tenemos un montón de columnas a lo largo del mes, a lo largo del año, a lo largo de la vida. Pero, nada, queremos saber que la gente nos diga también, che, nos gustaría escuchar sobre X. Astrología, por ejemplo. Por ejemplo. Sobre movimientos planetarios, no sé, sobre... Insomnio. Bueno, ese es un gran tema que le vendría bien al equipo de Aire Fresco para la mañana. Que nos cuenten del otro lado. ¿Ustedes también se despertaron anoche a las 3:40 de la mañana? ¿Qué pasa cuando...? Porque sé que hay como mitos acerca de si te despertás a cierta hora, está pasando X cosas. Sí. Y yo ayer a las 3:40 estaba como si fueran, no sé... Las 12 del mediodía, pleno, así, una energía tremenda. Yo no voy a contar nada de la vida privada, pero okay. Sí voy a decir, para mí ya no son mitos, ¿entendés? Ya no son mitos esto de decir, che, son mitos que te levantas a tal hora. Ya le estoy dando entidad, valor. Valor a eso. A estas cuestiones que suceden a la noche, que trabajan sobre la noche. Acá estamos igual. Acá estamos armonizando la energía y haciendo este programón de aire fresco. Igual me siento bastante bien por no haber dormido. Flashé que iba a estar más decadente y no. Como que estoy tranqui, estoy bien. Bueno, bien. Mejor. Mejor para vos, mejor para nosotros. Para la audiencia. Mejor para la audiencia también. Porque bueno, si no... Es un peligro. Caes medio quemado y te pueden pasar cosas. El otro día, nada que ver, pero el otro día escuchaba un estudio de que tiene que ver con el estar apurado, pero no sé por qué se me vino ahí como a eso, a tener las necesidades básicas cubiertas, lo importante que es para la empatía. Que habían hecho un estudio de que, no sé, a un equipo ahí de gente que la ponían en situaciones de unos... le decían que estaba todo bien, que tenía tiempo, ¿no? Antes de ir a trabajar, ponele. Y a otro grupo de gente, que eran la gente sobre la que estaban experimentando, le decían, tipo, tenés que ir ya y tal urgencia, no tenés tiempo. Entonces, unos salían tranques y otros salían apurados. Y le hacían a propósito alguna secuencia ahí en la calle en que, no sé, alguien se caía, ponele, o alguien necesitaba ayuda. Y los que iban apurados, como que cero empatía, listo, tengo que llegar al laburo, ni bola, y que se caiga el mundo, yo tengo que llegar. Y los que iban más tranqui, nada, tenían ahí un poquito más de empatía. Y yo lo resiento eso, cuando estoy apurada, medio que me deja de importar el otro. Claro. A mí me pasó hoy, particularmente, ya que contabas esto, ¿no? Sí. Este es nuestro trabajo. Entonces, yo venía acá a la radio, de hecho estaba llegando temprano, con ganas de abrir mi cuadernito y armar algunas cositas que nosotros preparamos para este programa. Y vos sabés que no me había pasado nunca, desde que vengo al programa de radio, me ladraron todos los perros. O sea, todos los perros. Yo agarro Presbítero Becerra desde Carlos Gardel y me ladraron uno, dos, tres. Y era, yo sentía como que los perros de las cuadras iban avisando, como descansaba, llegaba hasta la esquina y digo, claro, bien, ya está este perro, y me esperaban otros dos otra perros tanda más. Terrible. Yo, ayer saliendo de mi casa con una moto prestada, hice media cuadra y me agarró un perro del pie y me mordió durante media cuadra más o menos. No, no pude soltar. No. No me lastimó, me dejó un poco moretoneado nada más, pero bueno, así estamos también. Terrible. Compa. Terrible, terrible, ¿cómo estamos perros hoy? Pero, y noche sin dormir. Bueno, yo lo que pensaba es, ¿cómo, también cómo repelés esa situación? Porque encima los dos perros que me estaban ladrando eran perrotes, ¿entendés? Ay, o sea, no eran dos perritos, eran dos perrotes. Entonces no sabía si tirarle la pata, si... Si hacerte el grandote. La verdad que no tengo idea, ¿viste? Claro. Yo le pregunto acá a la gente que anda hace mucho tiempo en moto, ¿qué me recomienda? O sea, no sabía qué hacer. ¿Qué estrategias tienen para disuadir? Yo alguna vez escuché que amigos me han dicho, no, yo me bajé, me agarré el casco, me lo saqué y los amenacé, o agarré una piedra. Y, pero bueno, ya el hecho de parar, o sea, se te vienen encima, ¿viste? Sí, sí, me da miedo. Pero acelerar también me puse nervioso porque llegás a la esquina sin ver si está pasando algo, si hay con una jauría de perros atrás. Es como que bueno. Es peligroso ni a laburar. La verdad que se está poniendo cada vez más riesgoso. La calle llena de agua, entre los pozos, lo de los perros. El cielo que en cualquier momento desaparece, ¿no? Sí, es un peligro. Quizás tengo que cambiar de camino, pero bueno, ya veremos. Sí. Ya veremos. Yo lo que hago, por lo general, creo que como ponerte firme con el perro, tipo como, vaya a su casa, déjese de joder, como más así. No tanto tan agresivo, sino como, no te creo esa frase. Te escuché ayer saliendo de la radio como te pusiste firme con el perro. Sí. Me asusté, dije, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? No, y te fuiste vos y se me escapó a mí. O sea, no, salieron los vecinos, no, para, no es que se me escapó a mí. Ah. Salieron los vecinos y me preguntaron, ¿el perro es tuyo? Y yo le dije que no, que el perro no era mío. Bueno, que se vaya, que no me está molestando, dijo. Bueno, hoy dejé la moto afuera. Oye, que la moto afuera. Tranquilícense, salió el solcito, está lindo. Hablando de eso, qué calor que hace, ¿no? Está caluroso, ayer estaba re denso. Ayer pero... había una humedad, un nivel de humedad. ¿Querés que te cuente un poco cómo va a estar el pronóstico? Antes de que desaparezca el Servicio Meteorológico Nacional, te cuento. Vamos con el pronóstico de hoy, martes 17 de marzo. Según el Servicio Meteorológico Nacional y el REM, el Radar Meteorológico de San Luis, arrancamos la mañana con cielo nublado y alguna llovizna. No está lloviendo. Con una mínima de 15 grados. Para la tarde, la temperatura trepa a 24 grados, pero ojo, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el REM anticipan un 90% de probabilidad de tormenta para la tarde-noche. El viento sopla... El temita de fondo me levanta. El viento sopla del este y el sol se esconde a las 19:30 horas. Para los románticos que quieren saber a qué hora el sol está ahí metiéndose tras el horizonte, tirando esos colores magníficos, bueno, 19:30. En resumen, el día va a estar templado, pero hay que estar con el paraguas a mano. Yo no sabía si ibas a leer esa parte o no. Sí, lo iba a leer. Porque, digo, ya hemos hablado. Ya hemos hablado que de no esto. Usamos paraguas. No usamos paraguas. No somos de la generación. Pero yo quiero militar el uso del paraguas ese chino. Para ir a la sierra, digamos, para el calor, para el sol. Para el sol. Yo acá tengo una opinión, datos, digo, una opinión y no un dato concreto. Digo, vos ayer hablabas de esto del microclima del mundo. Sí. Y yo me decía esto. Che, esta humedad me hace acordar a cuando yo vivía en Buenos Aires. Sí. ¿Entendés? Y digo, esto no es parte del microclima del mundo. Es imposible que esto sea parte del microclima del mundo. El microclima, no sé, se fue volando. Pasan cosas. El operador acaba de matar un mosquito del tamaño de un dinosaurio porque yo lo veía al mosquito. Eso es por la humedad. Entonces, hay mosquitos, hay humedad. Va a desaparecer el servicio meteorológico. Está en peligro de extinción. ¿Te gusta? Me voy a correr ese mosquito de porquería. Qué increíble, ¿no? Los mosquitos son re grandes. Sí, loco. Va a haber que empezar a comer mosquitos. Nos vamos a tener que cambiar nuestra dieta. Bueno, ayer Moira nos traía esto de comer lo que hay. Hay mosquito. Comamos mosquito. ¿Vos decís? Comamos mosquito. Sí. Sí. Ya está. No sé. Digamos, va a tener que evolucionar a tipo tener una lengua así como los sapos. Bien. Bien. No, me quedé imaginando. ¿Cómo sería? Imaginando cómo sería, ¿viste? A ver si se me venía alguna peli. Algo me vino a la mente, pero no recuerdo qué bien ahora en este momento. Había una película de un chabón que se transformaba en mosca, que creo que es una. Hay toda una fauna acá. Que es un libro de ciencia ficción conocido. Me gusta porque hay participación de la gente, esta audiencia activa. Y estábamos hablando de estos horarios donde uno se levanta a la noche. Sí. Uno era 3.40. Y acá me dicen, che, Carlos nos dice, Olis, buena onda para el grupete. Dormí para el tuje. ¿Mirá? A las 4.23 me desperté y me puse a leer. Yo también me puse a leer. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, pasan cosas... Sobrenaturales, energía de la sierra. Estamos acá, presentes, haciéndole frente igual. Haciéndole frente a todas las cosas que están pasando. Bueno, gente, no sé, vamos a tener... hagamos un grupo de WhatsApp donde los que nos despertemos a las 3:40 chateemos. Y no sé, y nos contemos. Ay, qué onda, Soli, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Qué onda? Mariana nos dice también, la mosca de Cronenberg. La película. Ah, ahí va. Que se ve que se comen los mosquitos, me imagino, no sé. Que se comen los mosquitos. Y yo supongo que lo linkeó con ese tema, por eso nos tiró ese mensaje. Bueno, tenemos efemérides. ¿Tenemos juego el día de hoy? Tenemos juego, me había olvidado el juego, sí. Tenemos juego, vamos arriba. Vas a estar compitiendo, se dice. No, se dice participando, se dice. Participando por una comida en Bodegón La Damiana. Así que estate atento, lo que tenés que hacer es adivinar el tema musical. Acá ese, nuestro operador, va a pasar una partecita y vos estate atento, escuchá y acudí a tu memoria lateral. No sé. Sí, vamos a estar jugando a este juego en los cuatro bloques del programa, así que si estás ahí del otro lado, atención, en el último bloque vamos a entregar el premio. A ver ese. Bueno, cansado de regalar tan fácilmente la cena en La Damiana, hoy la puse muy difícil. Me gusta. Ah, yeah. Muy difícil. Bien. Se van a tener que esforzar, así que presten mucha atención. Me parece muy bien. Porque bien. Ahí viene, Me encantó, no sé qué tema es, pero se bailó. Me gustó, se bailó, se movió el cuerpo. Yo creo que hay gente que ya lo está sacando, mira. Ah, sí, voy a decir que entonces... Espera, entonces hace el mal, lo perro claro. Que ladra no muerde. Se hizo el... Y hay gente que ya lo está sacando, qué increíble. Yo no tengo ni idea. No, pero me suena conocido, es algo disco conocido. Es algo disco. Bueno, así que si querés participar, mandanos un mensaje al 2664-003011. Bueno, decías, Nico, que tenías efemérides. Sí, también la gente que nos manda mensajes dice, chicos, ustedes son muy jóvenes, saludos al equipo de Aire Fresco. Bueno. Se ve que hay cosas que no cazamos Hay, ¿no? Algo, que no hay algo que no estamos ni... No, no sé si es de la música, de la película que mencionamos, pero bueno. ¿Estamos lentos? ¿Qué nos están queriendo decir? No, decímelo en lentos, la cara. No, lentos no. Yo no creo que nos estén queriendo decir lentos. Te espero acá a la salida de... ¿Cómo es la dirección de acá? Cerro de las Ovejas 346, creo. Y vení, decímelo en la cara. Aparte, ahora no le podés pifiar porque hay un cartel nuevo, hermoso, que dice Radio Identidad Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Así que bueno, ya saben, si algún día nos quieren traer bizcochitos, nos quieren traer tortas fritas caseras, nos quieren traer algo, bienvenidísimo. Un abrazo. ¿Sí? Un juguito. Lo hacen. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Efemérides, 1830, un día como hoy, nace el pianista y compositor polaco Fryderyk Chopin. Realiza su primera presentación como solista en el Teatro Nacional de Varsovia. Ahí escuchamos el pianito. Hace 196 años nació... Este señor Chopin, que marcó, se ve, la historia de la música y del piano, ¿no? A mí me gusta, cuando estoy un poco así triste... Viste que uno cuando está triste pone música triste, porque nos gusta esa cosa. Y me escucho un par de Chopin, unos nocturnos, no sé, nocturno no sé cuánto. Lo recomiendo mucho para cuando te pega ahí el bajón. Premenstrual, Chopin. Mirá, qué bien. Qué bien que lo recomiendes, digo. No. Que no se malentienda, qué bien que recomiendes a Chopin para este tipo de momentos. A mí me trae un aire de nostalgia, de guerra, de cosas, de tristeza, de otoño. De esta es la humanidad y hay que vivir acá. Y... Neblina y caen las hojas de otoño anaranjadas y ella se fue y no va a volver. Escúchate esta. 1905, hace 121 años, el científico alemán Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik su primer artículo sobre la teoría de la relatividad, revolucionando la física. Ahí está, el año pasado iba a decir, la semana pasada estuvimos jugando con, con este. O sea, hace 121 años Albert Einstein se animó a... revolucionar la física con este artículo de la teoría de la relatividad. Vamos con algo de Argentina. En 1914, hace 112 años, nace en Argentina el militar Juan Carlos Onganía, quien lideraría el golpe de Estado de 1966 y sería presidente de facto hasta 1970. Porque recordemos que en Argentina hubieron varias dictaduras militares. En esa época estuvo proscripto el peronismo, estuvo Gede la Argentina. Tiene, sí. Y no fue el único presidente de facto, pero bueno, fue recordado como uno de ellos. 1973, vamos, nos vamos acercando. Hace 53 años sale a la venta en Estados Unidos el álbum The Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd, que se convertiría en un hito de la música. Ahí escuchamos un poquito de Pink Floyd. Pink Floyd, ¿vos lo usás para algo? Recuerdo juntarme con amigos noches a acostarse en el piso, poner el disco de Pink Floyd y simplemente mirar el techo. Mirá, no hablábamos techo entre nosotros, o sea, solo escuchábamos el disco y dejábamos que, ay, que fluya la energía. La gente con la que puedes estar callado, ¿viste? Sí, eso me gusta. Quizás intercambiábamos ahí un bebestible, algún humo, pero nada... Era como juntarse a eso, ¿viste? A escuchar. Creo que es. Siento que quizás es el único disco o la única banda que quizás nos hemos juntado a escuchar. Sí, a veces te juntás y pones música, pero charlas por sobre. Sí. Y bueno, creo que Pink Floyd merece esa contemplación a veces y decir, me pierdo en esta, ¿viste? Sí, re. Re. Para mirar el cielo también, a mí me gusta un poco. Bueno, ¿sabes qué? Estamos en la Semana Mundial del Cerebro. Ahí va. Del 16 al 22 de marzo se celebra esta semana para concientizar sobre la salud cerebral y los avances en neurociencia. Día, ¿y quién lo propuso eso? Hannibal Lecter. Le cabía. Se hizo algún guisadito. Antes que nos tengamos que ir, te digo una más. En 1919, hace 107 años, nace el cantante y pianista estadounidense Nat King Cole, una de las voces más icónicas del jazz y la música popular. Mira, ese es el que... Ese no lo conozco, no lo conocía. No sé si es el de la peli... ¿Cuál? ¿Ese es el que estamos escuchando? Es el que estamos escuchando. Creo que hacen... Hay una canción... Puede ser que él hace una versión de... Quizás, quizás... Ahí va. Yo lo tengo por esa canción. Perhaps. Perhaps, perhaps... bueno, eso es todo, ¿no? Es todo lo que tenemos. Mira, si querés, nos vamos antes de ir a la tanda musical. Ponemos ese, podemos poner un segundito más el tema, que la gente no me tiró ni mensaje. Han opinado de las noches, han opinado de... Nos dijeron que éramos muy jóvenes, que no casábamos una. Que no casábamos una. Así que bueno, a ver si la gente quiere jugar por la comida, la Damiana. ¿Qué les pasa? ¿No tienen hambre ustedes? Vamos con un pedacito, estén atentos. Ya sé. Ya sé quién es. Bien. Lo tengo. Me gusta. Esto es Aire Fresco, Radio Identidad Comunitaria, 103.3, tu voz, nuestra voz. Vamos a un temita musical y ya volvemos con nuestra próxima columna del día de hoy, con el vicedirector Marcelo Muñoz en la columna Historia de Nuestros Barrios. Un temita musical ese. Thank you. Radio Comunitaria Identia FM. Con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria 103.3 y empezamos este segundo bloque con nuestra columna de historias de nuestros barrios y tenemos acá en el estudio a Silvana Jiménez, directora del Colegio Aristides Brati, y a Marcelo Muñoz, vicedirector. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Todo bien. Sí, buen día, entonces. Ahí se escucha mejor. Bárbaro. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿de qué se trata esta escuela? Sé que tiene doble modalidad. Cuéntenos un poco acerca de la historia, cómo empieza. Bien. La escuela técnica tiene muchos años de trayectoria aquí en Merlo. Ha estado funcionando en distintos edificios de la localidad de Merlo. En el último que estuvo fue en el Santiago Beso, que es donde nace el proyecto de la elaboración de un proyecto que permitiera la construcción de una escuela técnica. Uh-huh. Y en el 2010 se nos otorga un edificio que es donde estamos funcionando ahora, y con el matiz, digamos, de que esta escuela está compartida con una escuela primaria y un jardín de infantes. Uh-huh. Entonces convivimos todos en un mismo edificio con gestiones distintas. Ahí está, perfecto. Y la otra modalidad es escuela para adultos. Claro, nosotros tenemos dos modalidades. Una es el secundario técnico, que es de 7 años, con la modalidad uh-huh. de maestro mayor de obras. Ahí va. O sea, los chicos se reciben luego de una trayectoria de 7 años de maestros mayores de obras. Uh-huh. Y en el turno vespertino funciona el secundario de adultos con la modalidad en turismo. Ahí está. A la mañana entonces tenés un perfil técnico y a la noche. A la noche un perfil de secundario de adulto con orientación en turismo. Sería mañana y tarde. Uh-huh. Claro. La técnica sí. Tiene doble turno o turno un poco mezclado, ¿no? ¿Y en qué lugar se ubica el colegio, la escuela? Bueno, hay una discusión si es 207 o Daval, como te decía al comienzo. En los papeles dice Barrio Daval, sobre el Boulevard Olivera. Uh-huh. Sí. Ahí está. ¿Y la gestión de ustedes es en la modalidad de la mañana o en la modalidad nocturna? La escuela funciona de 8 de la mañana a 23 horas. Ah. O sea, el secundario técnico, es lo que comentaba Marcelo, funciona de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde arranca el secundario de adultos hasta las 23 horas. Y bueno, nos vamos turnando. Sí, estamos son ahí. Las dos modalidades. Sí, estamos bien. Con la dirección o la gestión en las dos modalidades. Ah, exacto. Ahí está. Exacto. ¿Y siempre tuvo esta modalidad doble o fue algo que empezó más adelante? No, siempre, ya cuando nos mudamos a este edificio, siempre, y ya venía de antes también, uh-huh. Siempre existieron las dos modalidades. Perfecto. Por acá lo saluda Nico. Hola, Nico. ¿Es la única escuela de adultos acá en la zona? Sí, ahora sé que están funcionando otras cercanas a la localidad, pero nosotros fuimos pioneros en educación de adultos. Sí. Qué bien. ¿Y cómo es la asistencia, la convocatoria? La convocatoria, como en todo secundario de adultos, es irregular en un comienzo, en el mes de marzo es irregular porque son chicos que vienen con una trayectoria de haber transitado a veces por muchas escuelas, otras de haber abandonado su educación secundaria. Entonces se encuentran en la Brati ese espacio para poder terminar y concluir esa historia que es su secundario. Uh-huh. Entonces tenemos alumnos de 18 años y el que tenemos este año tenemos hasta los 60 años. Mira. O sea que hay un abanico de edades y de distintas historias que forman parte de la educación de adultos, ¿no? Y realidades muy distintas, me imagino, ¿no? También deben ser gente que trabaja y tiene que combinar el estudio con el trabajo. Sí, es toda esa posibilidad donde alguien no pudo completar o llevar a término su ciclo secundario en las edades razonables y bueno, por algunas circunstancias ha interrumpido y lo concreta en esta etapa, ¿no? Uh-huh. En la etapa que puede, digamos, ¿no? Como para darlo más general. Sí. Con lo cual, digamos, hay una diversidad de situaciones muy grande. Uh-huh. Que hay que estar ahí como docentes. Sí. Adaptándose y considerando. ¿Y ustedes qué importancia creen que tiene esta modalidad nocturna con respecto a la posibilidad que brinda de que los adultos puedan terminar sus estudios secundarios? Y es lo que hablábamos recién, o sea, es tanta la diversidad y tanta la necesidad que tienen los jóvenes y adultos de poder terminar su secundario para cumplir un proyecto de vida. Primero eso. Y después la escuela se tiene que ir amoldando. Nosotros tenemos que ser muy flexibles, ¿sí? En la adaptación de los proyectos de vida de cada chico, porque hay alumnos que trabajan y que llegan corriendo del trabajo a la escuela a las 18 horas y bueno, se sacan la ropa de trabajo y entran al aula. Uh-huh. Y los vemos ahí hasta las 11 de la noche poniéndole el pecho a este proyecto que ellos tienen. Entonces, la educación de adultos funciona como en bloques que se llaman módulos. Uh-huh. Y cada módulo tiene un proyecto particular. Ahí entonces está. Esos proyectos, bueno, los chicos tienen que poder cursar y concluirlos al finalizar de cada cuatrimestre. ¿Y estos proyectos tienen que ver con el turismo? Sí, tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la diversidad sexual, con la diversidad de género. Uh-huh. Todo depende del año en el que están cursando, tiene que ver con la vida y el trabajo. Uh-huh. Tienen que ver con la educación sexual integral y tienen que ver con la orientación, que esto es en tercer año, que es propia de turismo. Uh-huh. y que apunta a que los chicos tengan microemprendimientos y que empiecen a insertarse en este mundo que es el turismo, que es lo que nosotros tenemos acá en el medio, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante esta orientación. Sí, porque inclusive en la forma en que se trabaja es muy distinta a un secundario común. ¿No? Uh-huh. Se trabaja bajo la modalidad de aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. Eso involucra a todas las materias, ¿no? Es decir, cuando se plantea un proyecto, aparece la horizontalidad de todas las materias que uh-huh. se están dando para intervenir y cada cual hace su aporte en relación al proyecto que se esté trabajando, ¿no? ¿Y el título con el que se sale de ahí es bachillerato y alguna especialización? O... No, bachiller en turismo. Bachiller en turismo, sí. Ahí está. Está interesante también porque se puede vincular con la Universidad Nacional, que también tiene las carreras en tecnicatura en turismo. Sí. De hecho, nosotros, digamos, de acuerdo a la a la especialidad y que estemos trabajando, hemos ido generando esa relación, ¿no? Con lo cual, con la Facultad de Turismo nos hemos involucrado. Uh-huh. Y tenemos, digamos, trabajos en común. ¿Sí? Ah, está bueno eso para que tenga la oportunidad de seguir ahí formándose. Y el objetivo de de nuestra gestión es que los chicos mostrarle todo el abanico de posibilidades que tienen acá en la Villa de Merlo. Entonces hemos logrado convenios con una gran cantidad de instituciones de Merlo, principalmente con las universidades, porque en el caso de turismo, digamos, va de la mano con la FTU, y en el caso de la técnica, muy cercano a la Universidad de los Comechingones, que con todas las carreras que tiene la universidad son muy similares o van de la mano con lo que nosotros tenemos. Tiene por algunas currículas parecidas. Exacto. Ya van a estar familiarizados. Exacto. Sí, la propuesta educativa es más afín con la Universidad de los Comechingones, ¿no es cierto? Está. Dado lo que ellos presentan, digamos. Claro. Inclusive nosotros estamos trabajando, bueno, tenemos todo un tema de matrículas que nos está forzando a crecer. Ahí va. Valga la redundancia, valga la contradicción aparente, ¿no? Sí. Pero el tema de la gente que está pidiendo cada vez más matrículas, y año a año los chicos, cuando entran a la escuela primaria, a la escuela secundaria, perdón, quedan en una lista de espera, por lo tanto no se cumple la ley donde advierte o dice que tienen todos la misma libertad, ¿no?, de elección de una educación o de ese trayecto, ¿no? Claro. Lo cual, que se garantice ese trayecto. Estamos trabajando en ese sentido, ¿no? De que haya posibilidades para todos los que al menos están en Merlo, ¿no? Y bueno, los de alrededores que también elijan, porque esa es otra condición de la ley, ¿no es cierto?, que permite la movilidad en el trayecto secundario, ¿no? Sí, acá conectado con eso tengo una pregunta de la audiencia. ¿Qué pasa si el alumno tiene otra inclinación que no sea el turismo? Que no le guste la modalidad, me decís. Claro, como que no que sé quiera si, hacer sí, otra. Que quiera hacer otra cosa que no sea turismo. Bueno, te doy el ejemplo claro que nos pasa, en realidad nos pasa en las dos modalidades, tanto en los chicos que se reciben de maestro mayor de obra como los chicos que optan por un secundario de turismo. A lo que apuntamos institucionalmente es que los chicos estén formados en lo básico y en lo necesario para insertarse en cualquier carrera. Claro. No es que porque hacen turismo van a tener que estudiar una tecnicatura o una licenciatura en turismo, sino que les abre las puertas para estudiar cualquier carrera. Claro. Es más, yo te puedo contar que tengo alumnos que han egresado del secundario de adultos y están haciendo el profesorado en el Instituto Monseñor Orsali para ser maestros o para ser maestras de nivel inicial. Entonces, y chicos que se van de la Villa de Merlo y que estudian desde la técnica, por ejemplo, tenemos chicos que estudian. Lo lógico sería pensar que se van para arquitectura o ingeniería, pero también estudian, no sé, traductorado de idiomas, estudian medicina, o sea... ¿en qué nos apuntamos? En que los chicos tengan la capacidad de estudio, que tengan un ritmo constante, de que sea permanente ese trabajo, de que ellos puedan adquirir esa capacidad que es tan importante, que es la del estudio. El saber que todos los días vos te tenés que sentar a estudiar. Claro. Entonces, esa capacidad es tan fuerte y es tan positiva que sea la carrera que elijan en ambas modalidades, y tienen un alto chance de que les vaya bien. ¿Y a la nocturna es para este sector que no termina el secundario? ¿También puede ir alguien de, digamos, que está recién iniciando el secundario, que tiene la edad? No, solamente se reciben a partir de los 18 años. Bien. Que es distinto al secundario de jóvenes y adultos. Nosotros somos adultos mayores de 18 años. Después hay otro secundario que, si no me equivoco, creo está funcionando, por ejemplo, en la Escuela del Rincón, que es un secundario de jóvenes, que son también chicos que han tenido una trayectoria irregular y que no han terminado el secundario, pero tienen menos de 18. O trabajan durante el día. O están trabajando, claro. Sí. Entonces, esos chicos también hay secundarios de jóvenes. Está. ¿Sí? Y si uno quisiera acercarse a la institución para iniciar el proceso educativo, ¿cómo tendría que hacer? ¿Qué requisitos existen? ¿Querés contestar? Bueno, el secundario está, como les dije hace rato, funciona de 8 de la mañana a 23 horas. Y siempre están preceptores que están en ese horario, estamos los directivos, para recibirlos, para sacarle las inquietudes, para asesorarlos de la documentación que tienen que llevar. Y es simplemente acercarse a la escuela y empezar ese camino de descubrir qué es lo que quiere. Está muy bien. Yo tengo permiso, ¿eh? Tengo una pregunta, pero vamos a cambiar de tema, diéndole un poco más histórica. ¿Quién fue Aristides Bratti? Bueno, muy bien. Te cuento un poco la historia, entonces. Dale, contame la historia. Aristides Bratti fue un constructor que de la Villa de Merlo. Ajá. Estuvo muchos años, él se radica acá en la Villa de Merlo y es el que construye la Municipalidad de Merlo. Mirá. ¿Sí? Él forma su familia acá, tiene hijas, ¿sí? Que viven, si no me equivoco, en Buenos Aires. Están viviendo, siempre nos conectamos a través de las redes sociales de la escuela. Ellas nos están mandando saludos. Han venido a la institución, perdón, y han traído, por ejemplo, una planta para hacer el simbolismo, ¿no? De lo que implica que la escuela lleve el nombre de su padre. Y institucionalmente, la primera directora de la Escuela Técnica, Nora Costamaña, es una historiadora, es una gran investigadora de todo lo que es la historia de Merlo, y así lo transmite en sus libros. Ella investigó, como buena historiadora, investigó y descubre a esta persona que es Aristides Bratti. Y qué mejor que darle ese nombre a una escuela técnica con orientación en maestro mayor de obra, con el primer maestro mayor de obra que hizo grandes obras acá en la localidad. Así que, bueno. Tiene una carga histórica. Tiene una carga histórica local. El nombre. Local, pensada, analizada. No fue al azar un nombre que es... se salió de la galera, sino que fue un nombre que realmente tiene su historia. Qué bueno, siempre me llamó la atención porque además Aristides es un nombre antiguo, como Álcides, como ese tipo de nombre, ¿no? Sí. Que hoy ya no se ven. Hablando de construcción, hablando de edificios, ¿hay alguna novedad que quieran compartir acá en la radio sobre el edificio? Bueno, dale, Marce. Un poquito para explicar por dónde viene o por qué, ¿no? Porque estamos trabajando en la idea o en el proyecto de la construcción de un nuevo edificio. Entonces, la pregunta de todos es ¿por qué? Porque cuando van a la escuela se sienten cómodos, ven que estamos funcionando, pero nosotros estamos funcionando dentro de... por encima de, porque estamos en planta alta, debajo, en planta baja, está funcionando la escuela 435 Pueblo Comechingón. Mm. Es una escuela primaria con nivel inicial también, ¿no es cierto? Comparten los dos niveles también. Y digamos que somos instituciones distintas. Claro. Entonces, ahí se abre un problema para lo que es, en el caso de las escuelas técnicas, la financiación de ampliaciones y proyectos, proyectos de mejora. ¿Por qué? Porque la ley nos manda a un instituto que es nacional, que se llama INET, ¿sí? Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y ese instituto es quien determina y genera los distintos planes y direccionamientos del dinero hacia las jurisdicciones. Y las jurisdicciones reenvían hacia las técnicas de acuerdo al programa en el que se esté manejando y de acuerdo a los montos que se esté manejando anualmente, ¿no? Con lo cual, no podemos pedir una ampliación o un mantenimiento adecuado a la provincia, porque el dinero tiene que venir de Nación, y Nación dice que, bueno, si se comparte el lugar con algo de provincia, no corresponde. No le pueden otorgar los fondos. No se pueden otorgar los fondos. Están usando, es así como hemos perdido Bueno, ampliaciones de aulas que estamos necesitando, ampliaciones como era el comedor para que los chicos coman. Si el que nos visita o el que conoce, digamos, nosotros saludamos a los chicos en los pasillos, ¿no? Claro. Levantamos la bandera en los pasillos y nuestros actos chicos también lo hacemos en esos lugares, ¿no? O sea, estamos muy reducidos, limitados, ¿no? Claro. Y con esto que yo te estaba diciendo, a raíz de el progreso o la necesidad que hay de ampliar la matrícula, nosotros estamos necesitando más espacio, más aulas. Hoy, por ejemplo, es próximo la apertura de un segundo sexto, porque los chicos de sexto de hoy son 46. Un montón. Es un montón para gente del aula, ¿no? O sea que también, digamos, ahí estamos, ya cuando pasamos los 30, estamos fuera de rango, ¿no es cierto? Claro. Para los mismos profesores, para los mismos chicos también. Uh-huh. Y es necesario empezar a abrir. Esa idea de generar masa crítica, por decirlo de alguna manera, técnica, nos da lugar, claro, es muy técnico, ¿no? Pero nos da lugar a pensar en otra orientación, ¿sí? Ajá. Cuando las técnicas tienen, digamos, sus programas, sus estructuras curriculares ya armadas por INET, con lo cual sería muy factible, digamos, que de tener ese nuevo edificio donde tengamos las aulas que necesitamos y ya, digamos, la matrícula está dando como para abrir la posibilidad de ampliar la oferta educativa a dos especialidades, ¿no? La especialidad que elegimos es energías renovables, ¿no? Qué interesante. Porque, estamos en un lugar donde premia la situación del medio ambiental, ¿no? Y aunque el maestro mayor de obra es uno de los que más impacta, tenemos la responsabilidad de vincularlo con con las nuevas tecnologías y demás que generan el menor impacto, ¿no? O sea que más allá de que nosotros en este momento estamos en el maestro mayor de obra, ese maestro mayor de obra está orientado también hacia una conservación del medio ambiente, ¿sí? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Dentro de nuestros espacios curriculares. De hecho, nosotros estamos invitados, la estructura curricular a nivel provincial se revisa periódicamente, bueno, son periodos largos, aclaremos, pero de hecho la Escuela Bratti estuvo en el inicio de la estructura curricular. De hecho, los profesores que estuvimos pusimos estructura sismo resistentes. Uh-huh. y eso se aprobó en Nación y nuestros técnicos no tienen dificultad en el cálculo de estructuras sísmicas. Y bueno, estamos invitados para volver, porque parecería, todo indica que este año se va a hacer la revisión y estamos invitados a participar, con lo cual nuestra propuesta es una idea fuerte hacia el medio ambiente y las nuevas tecnologías, ¿no? Qué interesante el perfil profesional, la verdad. Sí. que haría falta, que está bueno. Sí. que existan estos espacios. Sí. Tal cual. Bueno, acabamos de hablar con Silvana Jiménez y Marcelo Muñoz de la Escuela Aristides Bratti. Le agradecemos muchísimo. Un gusto tenerlos acá. Espero que salga esta ampliación, porque la verdad que me resulta muy interesante que haya este perfil profesional acá en la región. Y bueno, les deseamos todas las suertes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y te quería comentar que en todo este contexto nosotros ya tenemos un terreno asignado. Ahí está. Sí, que esto sucedió el día viernes, jueves. El día jueves pasado estuvimos en el Consejo Deliberante y ya se nos otorgó el espacio para poder

mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Suelen llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo, al nacer quedé solito. Nací medio de los talas, me vieron crecer locontis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. Chamberguito y Uyuta, pantalón media canilla, ponchito rajado, camisa rota, la ola costilla. Volvemos con más aire fresco en Radio Idente Comunitaria. Estamos escuchando al Rally Barrio Nuevo, el Guachito. El Guachito. Que nos da el anuncio de que empieza la columna de ruralidad con el ingeniero agrónomo Leonardo Hangetic. ¿Hangetic? ¿Cuál es el acento? Hangetic. Sí, le ponemos el acento en la I ahí a lo último. Ahí está. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien, todo bien. Muy contento de estar acá compartiendo por primera vez con ustedes. Ahí está. Aquí la columna para hablar un poquito de algunas cuestiones agropecuarias. Muy bien, volviendo un poco al ruedo. Volviendo al ruedo, sí, sí. Nos traías algo que ya mencionábamos ayer en cuanto al acuerdo que hizo el Mercosur con la Unión Europea. Así es, sí. Bueno, la verdad que me Matías García, ayer que estuvo hablando en la columna de economía, me plagió un poco. Yo venía pensando armar la columna con la cuestión de... Así que terminó la columna y lo llamé por teléfono y le dije, che, mirá, pasó esto y lo otro. Nos te primerió. De acuerdo. Sí, para seguir la misma línea en todo. El público se renueva igual. Sí, sí, no, igual no voy a explicar ni con la paciencia de Matías, ni con la claridad de Matías, que es más cabeza docente, ¿viste? Okay. Pero bueno, no, a lo mejor... Otro enfoque. Otro cosa y además, bueno, bien bajado a la cuestión agropecuaria. Bien. Y a lo mejor nos vamos un poquito por las ramas, va a aparecer primero, vamos a hablar un poquito de la Unión Europea y después lo vamos a bajar bien acá, inclusive si podemos, a San Luis. Perfecto. Concretamente. No, me pareció interesante, a partir de lo que contaba ayer Matías, esta idea general de que el acuerdo con el Mercosur va en una tendencia a primarizar la economía nuestra, ¿no? Uh-huh. Menos industria, que lo que sea industrial venga de afuera, que en realidad es lo mismo que viene pasando desde el 1800. Sí. ¿No? Okay. No hay ninguna novedad. Pero, bueno, me interesaba mirar un poquito cómo es eso dentro de lo que es la cuestión agropecuaria. Primero me parece importante destacar de que la cuestión agropecuaria para la Unión Europea es lo más importante. La política se llama política agropecuaria común, la política que engloba todo lo que es lo agropecuario en la Unión Europea, que viene de 1962. Uh-huh. Esa política ya está consolidada hace más de 40 años, hace más de 50 años, perdón, que nace a partir de las grandes hambrunas que pasó Europa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, loco, nosotros no podemos depender de los alimentos, este bolonqui nunca más, y se pusieron firmes en armar una política duradera en el tiempo. Uh-huh. Y además es la política que consume un tercio de todo el presupuesto de la Unión Europea, que consume, creo que para el 2026 está pensado algo así como 300.000 millones de euros que se lleva la política agropecuaria europea. Como para dimensionar un poco, sí, contra qué queremos jugar, ¿no? Con cuál, claro, es el equipo contra el que queremos jugar. Bueno, el objetivo que se propone de esta política agraria común es, primero, la de aumentar la productividad y garantizar la renta, ¿no? Uh-huh. Eso es la base con la que fue pensada. Los dos ejes. Esos son los dos ejes con los que fue pensado esto. pero es súper abarcativa, no es que vamos a ver cómo pasamos de 5.000 kilos por hectárea a 7.000 kilos por hectárea. Está pensada desde el suelo, desde los recursos naturales, suelo, agua, desde la cuestión de la semilla, la producción propiamente dicha, la industrialización y sobre todo pensada en el fin último, que es la alimentación de la población europea. Asegurarla a la población. Asegurar el alimento de forma interna, sí. Los mecanismos que se dan son principalmente subsidios, y esto es lo que habló mucho Matías ayer, los famosos aranceles, ¿no? Ver a qué cosas se le ponen aranceles, a qué cosas no, qué tipo de aranceles, porque a lo mejor puede ir por el lado de la calidad, poner barreras para arancelarias, que no es propiamente de arancel, pero que yo le fijás parámetros de calidad, y entonces dejás afuera ciertas cosas. Ahí es muy importante, pensemos de que la mayor parte de la Unión Europea no acepta los transgénicos, ¿no? Okay. Que acá están recontra divulgados, completamente liberados. Bueno, esos son un poco los mecanismos. Cada país diseña su propia política y después se pone en común, ¿no? Cada país define si, bueno, vamos a ir más por el lado de los frutihortícolas porque tenemos mucha montaña y no podemos hacer cereales, o tenemos más tenemos terreno más apropiado para tal cosa y nos vamos por este lado. Además, hay una base que es muy importante para pensar de que Europa se da esta política porque es el viejo continente y hay campos que se aran hace mil años, siglos, ¿no? O sea, ahí tienen como que se tienen que poner a pensar cómo garantizás la sustentabilidad de forma muy seria, porque hace miles de años que son campos que se hace agricultura. Es decir, la ventaja comparativa acá en el Valle del Conlara, que se desmontó hace 15 años, es muy, digo, hay una mucho diferencia terreno importante por el cual avanzar, claro, acá, ¿no? Pero bueno, entonces desde ese punto de vista también tiene una impronta muy importante para la sustentabilidad. Inclusive es una política para la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Por toda la cuestión esta de la fijación de carbono y de qué tipo de herramienta se da para las labranzas y todo ese tipo de cosas. Para reducir la huella, por ejemplo. Claro, como todo apuntado a eso. Y una forma de promover las nuevas tecnologías. Como una forma, me parece interesante nombrar, de que la política de alguna manera es una de las cosas, bueno, esto decía, ¿no? Un tercio del presupuesto de la Unión Europea se lo lleva a esta política, que es muy exitosa, de alguna manera, llamémosle así, por decirle. Y, por ejemplo, en la década del 70-80 tuvo excedentes de producción. Se hablaba de montañas de manteca, ¿no? De tanta producción que había. Tenía manteca montañas para tirar de techo. Lagos de vino, ajá, ¿no? Como que habían logrado hacer una política muy eficiente que llegó a eso. Y a partir de eso, bueno, tuvieron que hacer más ajustes en esto de quién produce qué cosa, cómo la manejamos internamente para no poner tanto subsidio que se genera una producción tan alta. Y articular mejor los planes. Articular mejor, llamémosle así. Bueno, me parece importante resaltar, metiéndonos un poco en lo que es el acuerdo Mercosur, o sea, yo quería dar ese panorama en lo agropecuario con la Unión Europea. ¿Y qué pasó? No sé si vieron, en enero de este año fue muy interesante ver los tractorazos en Francia. Los productores franceses tirando bosta en las rutas, haciendo piquetes, bloqueos de fábricas. ¿Por qué? Porque están en contra del acuerdo con el Mercosur. ¿Por qué? Porque ellos estiman de que esto que decíamos, de que hay mucha tierra fértil acá sobre la cual avanzar, que les va a perjudicar a ellos en su política. Y además que una de las cosas que se propone el acuerdo es que Europa elimine el 92% de los aranceles para que entren los productos del Mercosur. ¿Sí? digamos, esas son las cosas que se escriben en los papeles. Después creo que se dan, no sé, como 20 años para que eso pase. Sí. Y hay que ir viendo cómo se desarrolla. Yo había traído acá un poquito unas títulos de notas que salían en el diario con ahora en enero. ¿De Europa? De la protesta de los productores franceses. Por ejemplo, como para que dimensione un poquito, protestas de alto impacto. Agricultores bloquearon accesos y arrojaron productos en París. Acciones de la Coordinadora Rural, que es la organización que lo nuclea, y otros sindicatos. Bueno, competencia desleal. Argumentan que los productos del Mercosur no cumplen con los estándares y normas ambientales que persigue la Unión Europea. Amenaza a la producción local, temen la pérdida de mercado, especialmente en la carne vacuna y aves, hasta el punto de que, por ejemplo, hay otra nota de que los supermercados Carrefour y otro que se llama Intermarché, que será de allá, se anunciaron al público que no van a vender carnes del Mercosur. Ahí está. ¿No? Bueno, digo, la mirada en conjunto de productores y supermercados, en este caso, de proteger su mercado interno. Su mercado interno. Y la verdad que es interesante ver cómo, cuando les tocan, cómo saltan. Y una envidia, acá hay muchísimos más problemas. Y hay mucha menos reacción en el sector rural ante estos cambios. Entonces hay una dicotomía entre los diplomáticos de la Unión Europea y los productores del país. Sí. O sea, están en desacuerdo con este. De hecho, el presidente dijo, nuestro gobierno, el presidente de Francia dijo, no va a aprobar el tratado así como está. Y vieron que, no sé en qué quedó, pero que hubo un parate acá en los países de América del Sur, están desesperados por aprobarlo cuanto antes. Claro. Y los de la Unión Europea dijeron, bueno, pará, que tenemos que seguir pensando. Banca un toque. Claro, y Matías ayer resaltaba en la columna que hace como 20 años que se viene armando este tratado. Eso también explica un poco por qué lo aprueban tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? Que están a nivel Congreso, digamos, completamente, bueno, está enfrentado en todo, pero en el Congreso mucho más, y de repente te enterás que se aprueba casi por unanimidad con 10 votos en contra del acuerdo, porque es un acuerdo que se viene trabajando de muy largo plazo, de que sí o sí a algunos sectores beneficia, y bueno, es como un paraguas macro. Y no lo pueden rechazar de por sí. Bueno, es un poco el panorama europeo, y vamos a bajarlo un poco acá todavía no, primero vamos por el Mercosur. Un poquito más acá y después un poquito más acá. Cada vez nos vamos poniendo más criollos. En el Mercosur, bueno, yo estuve vinculado mucho tiempo con la agricultura familiar, con las políticas de agricultura familiar, y una de las puntas que se viene trabajando desde el 2004 era la REAF, que es la mesa especializada en agricultura familiar, la reunión especializada en agricultura familiar de los países del Mercosur, que también incluía a Chile, Colombia, Ecuador, otros países que no integran el Mercosur, pero en lo que es la política para la agricultura familiar se sentaban también en la mesa a pensar cosas en común. A lo mejor es un momento para aclarar un poquito que la agricultura familiar se lo pone como aquel que vive de la producción, trabajando en la producción, que vive en el campo, que la agricultura es su principal ingreso y que principalmente genera alimentos de consumo directo, ¿no? Claro. Que va directo al consumo. Bueno, por ejemplo, algunos datos de la REAF marcan de que la agricultura familiar representa el 80% de las explotaciones en estos países, ¿no? Los del Mercosur más estos que nombraba, 80% de las explotaciones es muchísimo, con un promedio de 13 hectáreas cada uno. Es muy difícil comparar un productor de oveja de la Patagonia con un productor de caña de Colombia, a lo mejor, pero bueno, nada, un aproximativo. Como para dimensionar un poco el impacto en el territorio, es por cantidad, no por superficie individual. Que da trabajo a 60 millones de personas, que 5,2 son aproximadamente las 5,200,000 explotaciones agropecuarias serían del perfil de agricultura familiar, que genera el 70 al 80% del trabajo, entre el 70 y el 90% del trabajo rural, la agricultura familiar en el Mercosur. Bueno, ¿y qué pasa con esta política? La verdad que entiendo que hace años que no se está juntando la reunión esta, no se está llevando adelante. Hacen permanentemente definiciones de que lo estratégico que es la agricultura familiar en relación a la cuestión cultural, a lo ambiental, a la producción de alimento, a lo sociocultural, hacen estas definiciones cuantitativas como la que les leía, pero no hay un aporte económico acorde a eso, ¿no? Digo, estos 300.000 millones que destinaba la Unión Europea a la producción, no se acá ve, no se refleja ni cerca. Apenas hay algo de financiamiento de FAO a través de esta reunión especializada de agricultura familiar. ¿Qué más decir de ahí? Bueno, nada, hago también una pequeña comparación de que en lo que hace al financiamiento, por ejemplo, no sé si vieron, hace poco estuvo Lula con el MST de Brasil, sí, que es el Movimiento de los Sin Tierra, ¿no? Un congreso nacional del movimiento, que es una de las organizaciones campesinas más grandes del mundo. Son casi 1 millón de familias que toman tierras, ¿no? Tierras improductivas, se meten a producir, y es la herramienta que tienen para desarrollar la reforma agraria. Básicamente, bueno, es la herramienta para que un montón de familias lleguen a tener su propia tierra. Bueno, Lula estuvo con el MST, comprometió financiamiento, y el MST tiene un desarrollo tan grande de que, por ejemplo, ya están teniendo su propia fábrica de envases para todas las cosas que ellos desarrollan. Hay poblaciones donde el 90% los pueblos pequeños de menos de 20.000 habitantes, el 90% del alimento proviene de organizaciones de este tipo. Es decir, el autoabastecimiento es muy fuerte. Lula se acerca, compromete el financiamiento y demás. Bueno, nada. Un pie para políticas. Lo hago, digo, para mirar dentro del Mercosur cómo actúa Lula. Y bueno, acá en Argentina estamos en esta etapa neoliberal de desaparecer el Estado y que se la arregle cada uno como puede. En el marco de eso, aprovecho para describir de que se desarmó la Secretaría de Agricultura Familiar, que era la política más específica para llegar a los pequeños productores, a las familias campesinas. Y junto con eso también se desfinancian todos los programas que tenían que ver del INTA con esto. Se achican las agencias de extensión que están en territorio. Por ejemplo, acá en la de Concarán, que es la más cercana, creo que de 11 técnicos que había, ahora son alrededor de 5. Hay un achicamiento por ese lado. Se desfinancian los IPAF, que era el instituto que desarrollaba tecnología para la agricultura familiar. Desaparece el área de agricultura familiar dentro del SENASA, lo cual es muy importante, que adaptar normativas pensando en la agricultura familiar, ¿no? Pensar que el SENASA, bueno, es los que garantizan la sanidad de los alimentos, y lo hacen muy desde la lógica de grandes productores. Y es muy importante que exista la mirada de la agricultura familiar ahí adentro. Bueno, todas esas políticas que existían fuera. Fuera, digamos. También llegó la motosierra ahí. También llegó la motosierra, y que eran recontra perfectibles. De adentro uno puede decir 10 millones de cosas para mejorarla, pero desaparecerlo no nos conduce a nada. Y bueno, ahí tenemos como marco lo que pasaba en la Unión Europea. Y aprovecho como para refrescar lo que es una propuesta que tiene mucho que ver con esto de que en Europa se pone toda esa plata a disposición de los productores, porque está claro de que hay que sostenerlos, de que el alimento es estratégico, de que se lo tienen que hacer ellos mismos. Y y nadie los toma de vagos a los productores, ¿no? Claro. O sea, nadie los toma de planeros a los productores europeos. Sí. Y acá, si alguien recibe un subsidio, ahora está estigmatizado bajo esa mirada de que estás viviendo del Estado. Bueno, yo aprovecho para refrescar una propuesta que tenemos desde la Unión de Productores y Productoras Caprino, la organización que trabajamos acá cerca del río Conlar hacia el oeste, de que tenemos una propuesta de un salario caprino, ¿no? Que para que no se sigan achicando más las majadas de cabras, toda familia que tenga al menos 50 cabras reciban un subsidio del Estado equivalente a 2 salarios mínimos para que no dejen esa actividad, para que las cabras no se achiquen más, para que no vayan a buscar otra fuente de ingreso, para que el campo no se despoble, además porque la cabra es compatible con la vaca y es bastante manejada correctamente, es una forma de preservar el monte. De producir alimento regional típico del... Bueno, nada, es una... No quiero decir que vaya como en el sentido de la política europea, ¿no? Pero es una propuesta de que el Estado tiene que intervenir para que el sector no desaparezca y que pueda intervenir positivamente. Y que pueda intervenir, claro, porque positivamente. Porque intervienen, sí. Pero... O el dejar hacer es una forma de intervenir en función de qué. Nada, que impacta negativamente. Así que bueno, nada, quise aprovechar la columna de Matías de ayer para hacer este pantallazo de un poco más mirando el mundo rural y algunas comparaciones de qué pasa en la Unión Europea, qué pasa en el Mercosur y una cuestión propositiva desde lo local. Ahí va, finalizamos con una propuesta. Claro, eso es importante. No, y estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo un montón. Un montón. Desde ayer y hoy. La escuelita es popular de Radio Identidad. Sí, increíble. Bueno, acabamos de hablar con Leonardo Hanjetic de la columna de Ruralidad e Ingeniero Agrónomo. Muchísimas gracias, Leonardo, por venir. Bueno, gracias a ustedes. ¿Les parece lo hacemos jugar a Leo? Ay, sí. Te contamos, tenemos un juego. Si pude escuchar apenas hoy a la mañana, de a rato. Tenés que adivinar qué temita es y te ganás una cena en el bodegón La Damiana. Así que estate atento, ahí ese te va a pasar el temita. ¿Tienen arreglo entre ustedes? No tengan miedo de que lo vaya a decir el aire porque la verdad no lo saco ni idea, ni a patadas. Yo tampoco, ni a patadas. Ya lo tengo. No, pero vos sos una iluminada. No suena ni cerca. Bueno, vamos con un temita musical. Muchas gracias, Leonardo, y ya volvemos con más Aire Fresco.

morra saben es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Seguimos en el programa de Aire Fresco. Estamos todos, toda la semana, de lunes a jueves, de 10 a 12 del mediodía, con este programón que trae las noticias, trae la actualidad, el clima y otras hierbas. Y otras hierbitas. Nare, llegamos al último bloque. Estamos en el último round de la mañana. El último round, me gusta. Me gusta cómo lo estás planteando. Acá, dándole pelea, ¿no? Dándole pelea, un cross a la realidad. Ahora se vienen las noticias. Antes que eso, le decimos a la gente que puede participar por la comida en el bodegón La Damiana y lo hace comunicándose al 2664-003011. Estamos acá del otro lado recibiendo los mensajes a ver quién se lleva esta... ¿Y hay alguien que ya la pegó? Si no, me lo llevo yo, mirá que yo ya la pegué. Unas ganas tenemos. Ya le pregunté a Lese si era lo que yo pensaba y sí, ¿eh? Así que apúrense porque... Yo tengo un hambre, si no se lo lleva a alguien, acá arreglo con la producción y me como un guiso. ¿Qué hacen en La Damiana? ¿Qué hacen en La Damiana? No, yo supongo parrilla. Que comida tradicional. Comida tradicional. Comida bien de bodegón, me imagino. De bodegón. Deberíamos ir a... Con todo el equipo. No sé si nos van a recibir con todo el equipo, pero estaría bueno. Además me vienen contando esto, el equipo de producción no, porque el año pasado hicimos programa acá, programa allá, programa acá. Claro, se la pasaron yendo de restaurante en restaurante haciendo programas, sí. Sí, viste, como que nos inviten a nosotros. ¿Y a nosotros unas qué? Unas ganas de ir a hacer un programa en vivo a otro lado. Bueno, vamos con las noticias del día de hoy, ¿te parece? ¿O hay algún mensajito, algo, alguna datita? ¿No? Por ahora no. Por ahora nadie ha acertado el tema. La gente sigue escribiendo, sigue participando, dicen cosas divertidas, pero no han acertado todavía con el... Con el temita. Con el temita. Está fácil, está re fácil. Está fácil, pero porque vos lo sacaste y lo sabés. Ahora yo... me hago la canchera. Que... Claro, está fácil, qué fácil. Con el diario del lunes, todos. Por acá el equipo de producción participa activamente y dice que las pastas en el bodegón La Damiana están buenísimas, son para chuparse los dedos. Así que bueno, nada. Se recomiendan pastas. Se recomiendan las pastas del bodegón La Damiana. Le recordamos a la gente que el bodegón La Damiana se encuentra en el barrio del Rincón, subiendo por la avenida de los Césares. Yo siempre veo el cartelito, no sé bien dónde está, pero sé que está ahí a unas cuadritas de... Sí, yo también siempre veo el cartelito cuando voy por Dos Venados. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias del día de hoy. Y hoy te voy a traer la voz de Walter Martínez de vuelta, dale, Nico. Por favor, porque la extrañaba. Salud, amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por este medio, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando... acontecimientos en pleno desarrollo. Qué bien esa presentación para estas noticias que se vienen el día de hoy. Bueno, ¿querés que te vaya contando un poquito? Dale, contame. Parece que hay nuevas noticias, ayer ya mencionábamos algo, me retan acá con el micrófono, que lo estoy... Lo que pasa es que, ¿sabés qué me pasa? Yo toqueteo mucho el micrófono y genero problemas. Yo veo que las manos las tenés que tener ocupadas. Sí, sí, te necesito una pelotita, algo para... Sí, ayer trajiste un destornillador. Ayer traje un destornillador, pero... para tener en la mano, ya nos lo marcó el equipo de producción, chicos. Ajustense el destornillo en su casa. En casa, loco. No, nada, no traigan el destornillador al trabajo. Bueno, siguen habiendo noticias sobre la mega estafa de la criptomoneda Libra, que suma nuevas pruebas y señala cada vez más al presidente Javier Milei y a su entorno. Vamos a repasar. Queremos las manos de todos arriba. parece que se mudó al barrio de Belgrano y nosotros que pensábamos que Javier estaba loquito. Pero bueno, qué increíble, ¿no? Estas nuevas maneras de... Porque esto es de la modernidad. Esto es de la modernidad, aparte, que los presidentes están penados. Que los presidentes publiquen un tuit diciéndole a la gente, compren esta moneda. Qué cosa. Tremendo. Capaz que terrible. Es muy naif lo que voy a decir, pero me gustaría tener un presidente que no sé qué... Mínimo que no me estrafe, que me quiera un poco, que nos quiera. Sí, ¿no? Que nos quieran, loco. Quieran, no. Si te vas a presentar de presidente, que quieranos un poco. Un poquito más de amor. Un poquito más de amor. Loco. Bueno, hoy vamos a repasar los puntos claves de este escándalo que estalló hace un poco más de un año y que tiene todos los ingredientes de una mega estafa, mega fraude. Todo esto empezó el 14 de febrero del 2025. El presidente promocionó en sus redes, en un tuit, creo, ¿no? Sí. El proyecto Libra. Después de esta promoción, el valor de la moneda se disparó y luego se desplomó de la nada. Fue una estafa tipo rug pull o algo de alfombra, significa alfombra roja, no sé qué, que es esto de que incentivan una moneda y después se retiran y los inversores ganan muchísima plata. Perdón, los inversores pierden mucha plata y los creadores, que en este caso entre ellos está Hayden Davis, se llevan millones. Davis se había reunido con Milei en la Casa Rosada día antes, gracias al nexo del trader Mauricio Novelli, que trader tengo entendido que es el que opera la moneda. Sí, no sé si es trader, ni idea, pero sí. Por ahí cerca, si hay algún profe de inglés que nos tire ahí la data. Y con la asistencia de Karina Milei, hermana del presidente. La investigación judicial fue lenta. Recién en marzo de 2025, la Cámara Federal aceptó a Juan Grabois como querellante en representación de 3 víctimas. Desde el inicio, Juan Grabois denunció al fiscal Eduardo Tayano por no impulsar la causa. Dice Grabois, si secuestran el celular 15 días después, es como decirles, borren las pruebas. Los dichos de Grabois cobraron fuerza un año después. A principios de marzo del 2026, la pericia al teléfono de Novelli reveló la prueba madre, un borrador de acuerdo que Novelli intentó borrar, donde se pactaba un pago de 5 millones de dólares a cambio del apoyo público de Milei. También aparecieron decenas de llamadas entre el presidente, su hermana y Novelli minutos antes y después del tuit. Frente a esto, la defensa del gobierno optó por una estrategia clara: desacreditar las pruebas. El ministro de Justicia, Juan Bautista Maígues, sugirió que la cadena de custodia estaba rota y que el material del celular pudo ser adulterado. Para los querellantes, la excusa no sirve. La evidencia confirma que la estafa fue coordinada y que el presidente y su entorno estaban al tanto. La justicia deberá decidir si hay delito, pero los indicios cada vez más apuntan a que sí. Sí, esto hablábamos un poco ayer, ¿no? De cómo fue el acuerdo maquiavélico, ¿no? De, bueno, cobran 1,5 millones por el adelanto, cobran 1,5 millones después de publicar el tuit y cobran 2 millones una vez que hacemos un contrato firmado entre Karina, Javier y el trader Novelli. Tremendo. Tremendo, tremendo. Aparte, no estamos hablando de 500 pesos, ¿no? No, estamos hablando de millones y millones de dólares. 500 millones de dólares. Millones de dólares. Bueno, ¿sabes qué? ¿En qué otro quilombito nos metió nuestro querido presidente? Contame. Parece que el gobierno de la República, o sea, el nuestro, la República Argentina, emitió un comunicado a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores para condenar categóricamente el ataque de Irán contra Israel. ¿En qué nos metiste, peluca? Escucha lo que me nos metió. En el texto, el gobierno argentino califica la acción iraní como sin precedentes e injustificada. Además de la condena, la Argentina reafirma su apoyo al legítimo derecho de Israel a la defensa de su soberanía. Finalmente, el comunicado insta a Irán a cesar sus ataques con el objetivo de evitar una crisis de alcance global. En resumen, es una declaración de respaldo total a Israel y de rechazo contundente a la acción militar de Irán, llamando a la desescalada del conflicto. Sin embargo, esta postura del gobierno contrasta con la opinión de la mayoría de los argentinos. Según una encuesta nacional realizada por la consultora Suban de Córdoba a principios de marzo de 2026, el 72,7% de la población rechaza la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Solo un 14,2% se manifestó a favor del conflicto bélico. El estudio también reveló que el 66,4% de los argentinos considera que la posición del presidente Javier Milei en este conflicto no representa a todos los argentinos. Incluso entre los votantes del propio presidente, el rechazo es mayoritario. El 53,4% de los que votaron a Milei en el balotaje se manifiesta en contra de la guerra. En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo alcanza el 91,9%. La encuesta realizada en todo el país entre el 10 y el 11 de marzo muestra una brecha significativa entre la política exterior del gobierno, que expresa un apoyo total y absoluto a Estados Unidos e Israel, y la percepción mayoritaria de una sociedad que, según los analistas, tiene una fuerte tradición de neutralidad y prefiere que Argentina no se involucre en conflictos bélicos internacionales. Sí, siguiendo esto, el gobierno de Irán acusó formalmente al presidente Javier Milei de cruzar una línea roja imperdonable, tras calificar a ese país como enemigo de la Argentina. La advertencia llegó a través de una editorial del diario Tehran Times, vinculado al régimen iraní. Todo comenzó con un discurso de Milei en una universidad judía en Estados Unidos, donde ratificó su alineamiento con este país e Israel. Ahí justificó su postura mencionada a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Nos han metido dos bombas, por lo tanto, son nuestros enemigos, sentenció. La respuesta iraní, sí, es como que está pisando el palito todo el tiempo. ¡Puta madre! La respuesta iraní fue contundente. El comunicado sostiene que Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán al alinearse con Estados Unidos e Israel en la agresión militar contra su nación. Consideran que eso es una línea roja imperdonable. Desde Irán, la respuesta fue contundente y cargada de amenazas. El comunicado oficial sostiene que la Argentina se ha presentado oficialmente como una nación hostil y que esto obligará a la República Islámica a tomar medidas de represalia. Además, acusan a Milei de sacrificar los intereses nacionales en el altar de Estados Unidos y vinculan la posición argentina con la reciente destrucción de una escuela de Minab por un misil estadounidense, sugiriendo que Argentina ahora es parte de esta agresión. El texto advierte sobre una vigilancia total contra estos complots, elevando el alerta de seguridad nacional en Argentina ante posibles represalias. ¡Puta madre! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Estaría bueno que se vaya él a la guerra, ¿no? Que, sí, que le gusta tanto ahí, sí. Compra avioncitos. Se metió en esta, y desde el principio se metió en esta, ¿no? Sí. Como llamó a los... Sos presidente, ya no sos más ahí que andás en los programas diciendo lo que se te ya canta. Ya no sos un showman de TV, representás a 40 millones de argentinos. No queremos ir a la guerra, viejo. No queremos, nosotros nos gusta la neutralidad. Estamos tranqui acá. Más allá de lo que podamos opinar, esta es la realidad que vive la Argentina hoy con este poder ejecutivo loco, desquiciado, ¿no? Bélico, loco. Bueno, te cuento un poco de cosas ambientales, ¿querés? Dale. El fantasma de las papeleras vuelve a flotar sobre el río Uruguay a 20 años del conflicto por Bosnia. Ahora es una planta de hidrógeno verde la que enfrenta a comunidades de ambas orillas y reabre el debate ambiental. El gobierno uruguayo impulsó un acuerdo con la multinacional HIF Global para instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú. El problema es que estará a solo 4 kilómetros río mediante de la ciudad entrerriana de Colón. Vecinos, ambientalistas y productores de ambos lados ya se movilizan. ¿Qué van a producir ahí? Combustibles sintéticos, como metanol, mediante un proceso que separa la molécula de agua para obtener hidrógeno. El agua se tomará del río Uruguay y todo lo que se genere no será para consumo local, será para exportar a Europa. Las alertas se encienden por varios frentes. Por un lado, el riesgo de contaminación. Nadie sabe con certeza qué residuos líquidos o gaseosos se volcarán al río o a la atmósfera. Las chimeneas proyectadas tienen 80 metros de altura. Es una barbaridad, 80 metros. Increíble. Con viento del este, cualquier emisión llegaría en segundos a la costa argentina. También preocupa el impacto sobre el turismo, el principal motor de Colón. Una ciudad que vive mirando al río vería su paisaje dominado por 4 chimeneas industriales. Y está la incertidumbre sobre la producción de alimentos en la zona, avícola, nuez pecan y vitivinícola, que temen perder mercados si el río se contamina. La empresa ya empezó a desmontar el predio y fue multada por talar monte nativo sin permiso. O sea, ya de toque se la mandó. De toque arrancaron así. Arrancó sí. Bárbaro. Como nosotros tenemos plata, nosotros hacemos lo que queremos. Te talo todo esto porque quiero. El gobierno uruguayo le otorgó la viabilidad ambiental, aunque aún debe presentar un estudio de impacto, y el gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ya anticipó su postura. No se va a oponer a esta inversión. Las comunidades, mientras tanto, juntan firmas y se preparan para una larga pelea. Pero esto de la democracia representativa está raro. Está raro, sí, está raro. Como que no estarían representando mucho. ¿Vamos a las noticias locales? Dale. Bueno. Casi 6 años después de la muerte de Florencia Magalí Morales en una comisaría de San Luis, la justicia dio un paso clave. La joven de 23 años fue hallada muerta el 5 de abril de 2020 en una celda disciplinaria de la comisaría número 25 en Santa Rosa del Conlara. Este lunes, tras una audiencia de 8 horas, el juez de garantías imputó a 4 policías que estaban de servicio esa noche y ordenó la prisión preventiva para 2 de ellos. Los detenidos son el comisario Heraldo Reinaldo Clavero y el oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros. Fueron imputados por los gravísimos delitos de privación legítima de la libertad, torturas seguidas de muerte e incumplimientos de deberes de funcionario público. Permanecerán detenidos por 90 días en el servicio penitenciario provincial. Otras 2 ex policías, la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Joana Paola Torres, fueron imputadas por omisión de denunciar torturas y retardo de actos de oficio. En su caso, se dispusieron medidas restrictivas, no podrán salir de la provincia ni contactar a la familia de la víctima. La audiencia fue seguida de cerca por Celeste Morales, hermana de Magalí, que viajó desde Mendoza para ver cara a cara a los imputados. Afuera del tribunal, organizaciones feministas y derechos humanos acompañaron el reclamo con consignas como «Yo sabía que a Magalí Morales la mató la policía y la justicia». El abogado Federico Puteri, que representa a la familia de Magalí, junto a Santiago Calderón Salomón, ha sido clave para que la causa llegue hasta aquí. Del primer momento, Puteli cuestionó la versión oficial de suicidio y denunció las irregularidades de la investigación. Calificó el devenir judicial como escandaloso y señaló que hubo mucha negligencia policial y obstáculos que demoraron una imputación del hecho años. Su principal lucha fue la pasada de averiguación a tortura seguida de muerte, un delito que prevé la prisión perpetua. En la audiencia, Puteli solicitó la prisión preventiva para los 4 ex policías e insistió en que sean imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte. El caso, uno de los más sensibles ocurridos en la provincia durante la pandemia, entra ahora en una nueva etapa de investigación que podría conducir finalmente a un juicio oral. Recordar que hay más información en la página de Radio Identidad Comunitaria por si alguien quiere completar. Y también tenemos un audio. Bien. También recordar, la audiencia duró 8 horas. Tuvimos gente de la producción de Radio Identidad participando de la audiencia. Y que en el momento que les tocaba declarar, dar testimonio a los imputados, no declararon. No se llamaron al silencio. Y que también trataron en esta audiencia que duró 8 horas, porque uno se pregunta, yo me preguntaba por qué duró 8 horas, la defensa, ¿no?, de los policías, de los ex policías imputados, era tratar de desacreditar el proceso, de pedir actos de nulidad, los cuales ya habían sido revisados por otros tribunales y no dieron al lugar. Hoy, después de 6 años, hay 2 personas que están en prisión preventiva. O sea, es en algún punto un éxito, ¿no?, de la lucha para destacar. ¿Vamos con ese audio? Estamos medio jugados con el tiempo. Bueno, pasamos el audio. Bueno, y también recordar que nadie se suicida en una comisaría. Tal cual. Pasamos el audio. En concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y privación de legítima libertad. Esas son las cosas que se dan a ellos. caso del personaje femenino, se le indicó una figura menos que de 144 pointer, inciso segundo, es la omisión. Bueno, escuchábamos al abogado querellante de la causa, Federico Putelli. No se puede escuchar muy bien, había manifestaciones, había cosas que pasaban en ese momento. Está bueno, o sea, nos sirvió para entender el clima y la sensación térmica que se vivió ayer en Santa Rosa del Conlara. Sí. Tratando de dar un poco de explicación a este caso que vamos a seguir siguiendo de cerca, que vamos a estar presentes para saber cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve este caso, que avanza hacia el juicio oral. Y que deje precedentes también, ¿no? Y que deje para precedentes. Sí, tal cual. Bueno, llegamos al final de este programa. Son las 12:01. Tenemos un juego que no sé si alguien le acertó a la canción. Por ahora... Tenemos uno, me parece, Hay una sola persona que acertó. ¿Qué acertó? El artista, pero no sé si acertó el nombre del tema, porque yo no me lo acuerdo. Te voy a pasar el celular a vos y vos vas a decir si estamos bien. Ahí lo revisas. Mientras tanto, ese, podemos poner el temita, pero un poquito más, a ver qué pasa. Choria, ya lo revelamos, ya está, ¿no? ¿Ya lo revelamos? Sí, y vamos a hacer un sorteo con todos los participantes por el tema. Vamos. Dale, entonces vamos en esa. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Ya está. Voy buscando mi libertad. Si no la sacaron ahí. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Hay que venir al sur. Hay que venir al sur. Para enamorarse bien. De Rafael Lacarra. Rafael Lacarra, Hay que venir al sur. Perfecto. Seguimos. Bueno. Sí, ahí la producción se va a estar contactando con él o la ganadora, que no sé, no encontré acá. Mañana lo sortearemos entre las personas que han participado. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba este aire fresco de esta mañana. Nos seguís acá en Radio Identidad Comunitaria 103.3, tu voz. Nuestra voz. Esto fue Aire Fresco. Nos vemos mañana, muchas gracias por estar del otro lado. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor.